y que además fue muy cautivador y que puso muy en alto el nombre de Sinaloa, de México, pues es un ícono, es un hombre que después de 100 años de haber nacido, pues aquí estamos celebrándolo como si fuera el día de ayer. Y realmente un aplauso a Pedro Infante y un aplauso a todos los sinaloenses. Y bueno, ¿qué destaco también? Y me parece muy importante, la gran continuidad que hay que siempre valorar. Esta obra inició en la anterior administración y está terminando precisamente en esta gestión de Carlomario. Y eso creo que es muy importante, valorar la continuidad de las obras, sobre todo las obras que tienen este gran impacto social, este sentido, porque va a ser un punto de atracción aquí en Guamúchil, va a venir gente de todos lados, va a haber qué presumir y qué enaltecer.